De acuerdo con la información, al final del debate en el que estuvo presente el ministro de Trabajo de Guatemala, la comisión emitió sus conclusiones, entre las cuales lamentó los asesinatos de trabajadores sindicalizados ocurridos en los últimos años y solicitó la plena aplicación de la hoja de ruta acordada por la administración de Otto Pérez Molina con la OIT para combatir la violencia y la impunidad. Asimismo, reclamó que se establezca un acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para que investigue los casos de muertes de sindicalistas y pidió que se fortalezca el trabajo del Ministerio Público y la Mesa de Protección Integral para la investigación y protección de los sindicalistas. La comisión también reclamó institucionalizar la participación sindical en los espacios tripartitos ya existentes y requirió continuar con la presencia del representante especial del director general de la OIT en Guatemala. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Guatemala. La movilización social contra la corrupción del sistema político de ese país continúa. Ciudadanos y ciudadanas instalaron un plantón permanente en las afueras del Congreso para exigir reformas a la ley electoral y de partidos políticos antes de las elecciones programadas para el próximo mes de septiembre. Damos el pase a nuestra compañera Carolina Rivas. ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡En estas condiciones! ¡No queremos elecciones! Más de 110 organizaciones sociales aglutinadas en la Asamblea Social y Popular se plantaron desde el martes a las afueras del Congreso de la República y han anunciado que se quedarán ahí hasta que las y los diputados aprueben las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, mismas que fueron consensuadas entre las organizaciones e integrantes del Tribunal Supremo Electoral. Sandra Morán, del sector de mujeres, comparte las peticiones. Nos pronunciamos a favor de reformas que garanticen un régimen de representación equitativo y alternado por género, pertenencia étnica y edad en los órganos internos de los partidos políticos y en los listados de candidaturas a diputaciones y corporaciones municipales. 2. La eliminación del financiamiento privado a los partidos políticos. 3. Acceso equitativo a los medios de comunicación por todas las organizaciones políticas. 4. La creación de comités distritales que puedan proponer candidatas y candidatos por su distrito. Limitar la reelección de diputados y alcaldes municipales y darle validez al voto nulo. La crisis del sistema político, la responsabilidad de los partidos políticos y los políticos, así como la falta de legitimidad en que se desarrolla el proceso electoral, hacen urgente que estas reformas entren en vigencia de inmediato. Las mujeres cachiqueles dicen no sentirse representadas en las propuestas de los diferentes partidos políticos y en esas condiciones no quieren elecciones. Por ello, refuerzan el llamado al Congreso de la República a aprobar de urgencia nacional las reformas a la ley electoral y de partidos políticos y a la Corte de Constitucionalidad aceptar el aplazamiento de las elecciones para que dichas reformas entren en vigencia. Argelina Ascuap comenta al respecto. La posición de aplazar las elecciones no rompe con el orden constitucional, porque lo que estamos buscando no es cambiar que el 14 de enero a las 14 horas no haya presidente, sino que sí haya, pero que las elecciones que se están convocando al 6 de septiembre se aplacen un poco más y que se haga la reforma a la ley de partidos políticos. Para la activista Lynn Valenzuela, el Congreso no ha realizado su trabajo en los últimos 4 años. Por ello, en esta ocasión la presión no cesará hasta que no sean escuchadas las demandas de la población. Nosotros estamos aquí el tiempo que sea necesario. Ellos que hagan su trabajo, no lo han hecho durante todas, si ustedes hacen un recuento de las reformas o de lo que han beneficiado a nuestro pueblo, ellos quedan muy en déficit. Las y los manifestantes finalizan puntualizando que los actos de corrupción develados en los últimos meses han agravado los niveles de ingobernabilidad y conflictividad. Por ello, el Congreso de la República, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad deben atender las demandas de la población, procurar justicia y legitimidad en los procesos, sobre todo en el próximo proceso electoral, que hasta el momento está planificado para el 6 de septiembre. Esta es la información que tenemos para Voces Nuestras desde Guatemala, reportó Carolina Rivas. Porque yo tengo algo importante que decir. Yo también. Y yo. Y yo también. Y yo. Porque todas las personas tenemos mucho que decir. Escucha la franja de los movimientos sociales de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio Actual 107.1 FM. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Iscanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En México. Maestras y maestros salen a protestar por la evaluación docente, un proceso que aseguran busca imponer sanciones y forzarles a acogerse a programas de retiro y reducir la nómina docente en ese país. El gobierno se muestra inflexible con este procedimiento y asegura que el único fin es mejorar la calidad de la educación. Desde Radio Guayacocotla, en Veracruz, México, nos informa Sandra Luz Cruz. ¿Cómo les va, amigos y amigas que están en sintonía del informativo Voces Nuestras? A todo Centroamérica, México y el Caribe, enviamos los saludos desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. En México, maestros y maestras nuevamente han salido a las calles para protestar por la evaluación docente. Esta evaluación es parte de la reforma educativa o otra de las reformas estructurales de este sexenio de Enrique Peña Nieto, una reforma educativa que maestros y maestras aseguran es más bien laboral. Vamos a escuchar la voz de la maestra Marta Morales a propósito de que en estos últimos días se está aplicando ya la evaluación docente. La maestra Marta Morales, pues, es integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y ella nos comparte su posición al respecto. Mi nombre es Marta Morales González, profesora de Educación Preescolar Indígena. Lo que hemos hecho nosotros es tratar siempre de informar a nuestros compañeros docentes de cómo viene la evaluación, que está mal llamada reforma educativa. ¿De alguna de estas consecuencias? Que bueno, un docente que no apruebe 3 veces el examen causa baja definitiva sin responsabilidad para el patrón, en este caso la Secretaría de Educación. Que un profesor reprueba, no hay derecho de réplica, es decir, no puedo solicitar la revisión de mi examen. Es un examen estandarizado que no está contemplando ni el contexto sociocultural ni sociolingüístico de cada una de los lugares donde se aplica. Entonces nos platicaban los compañeros que ya fueron a presentar ese examen. Decían que es un examen de más de 8 horas frente a una computadora, en el cual hubo muchas fallas técnicas dentro de los equipos que estaban manipulando. Aquí el problema no es que si apruebo o no apruebo el examen, sino la preocupación es, yo cómo sé si allá arriba a alguien se le pega la gana disponer de esta plaza, por así decirlo, que yo estoy elaborando para dársela a otra persona. El contenido de la evaluación son estándares generales, son exámenes que no elabora gente que tiene que ver, que no elabora profesionales de la educación, sino que elaboran otros organismos privados. ¿Esta evaluación no está encaminada a mejorar la calidad educativa en el país? Más bien es una evaluación para castigar, no tanto para mejorar la educación. La base para decir tal afirmación, me van a evaluar. El examen se realiza por medios digitales, por herramientas computacionales. Sin embargo, me van a evaluar de acuerdo a los estándares que marca la OCDE, que son de acuerdo a estándares internacionales, cuando que aquí estoy en un contexto en donde, pues por ejemplo, donde yo me desenvuelvo no tiene, a lo mejor la comunidad no tiene luz, a lo mejor la comunidad no tiene ni un camino de qué manera llegar. No cuento yo con las mismas herramientas que tiene, por ejemplo, un profesor del medio urbano. La intención del gobierno es la adelgazar la nómina. Por ejemplo, las evaluaciones se van a aplicar para, o sea, eligieron a compañeros ya veteranos que tienen 25, 30 años de servicio o hasta más, y son a los que les aplicaron el examen. Posteriormente sacan otro comunicado donde, bueno, ofrecen el programa de retiro voluntario. Yo creo que pues no hay que no hay que pensar mucho, ¿verdad?, cuando oímos retiro voluntario. Contrario a lo que dice la maestra Marta Morales, está también la palabra de la consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Silvia Schmelkes. Ella asegura que la evaluación docente no es punitiva y que los sectores magisteriales que se oponen a ella lo hacen por ignorancia. Silvia Schmelkes asegura que la única sanción para maestros y maestras que no obtengan resultados satisfactorios en la evaluación de desempeño, que es obligatoria, en hasta 3 oportunidades, será el retiro frente a grupo, pero no serán dados de baja del servicio público, pues podrán integrarse a labores administrativas o acogerse a un programa de retiro. Hay 2 cosas por las que los maestros y maestras están protestando. Porque la evaluación es punitiva y eso se ha convertido en un eslogan de quienes protestan. Pero nosotros hemos explicado que no lo es porque no habrá sanción alguna, dice Silvia Schmelkes, consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Así están, pues, las posiciones encontradas en México en estos últimos días. Para el informativo Voces Nuestras, con entrevista de Nadia Castañeda, informó Sandra Luz Cruz. Hola, soy Génesis Santiago R. Cruz, soy del colectivo transfeminista del Rojo al Púrpura. Esta ley de radio y televisión nos va a permitir que exista más diversidad de contenidos, más diversidad de gente, más diversidad de producción desde todas las zonas del país. Y por eso yo le pongo la firma a la ley participativa de radio y televisión. ¿Y usted? Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos leyderadioytele.org. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Honduras, el movimiento de indignadas e indignados y partidos políticos de oposición continúan firmes en la exigencia de que se instale una comisión internacional contra la impunidad en Honduras. Para ello presentaron un informe que refuerza la necesidad de esta comisión para acabar con la crisis de corrupción que se desató en ese país. Desde Radio Progreso en Honduras, Yolani Pérez con el reporte. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos ustedes que nos escuchan a través de este espacio. Representantes de los partidos políticos en oposición exigieron al gobierno de Juan Orlando Hernández la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras. Además, demandan derogar el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia sobre la reelección presidencial, que se publiquen cómo se manejan los fondos del Congreso Nacional Presidencial y la tasa de seguridad. Además, la eliminación de la ley de secretos oficiales. Escuchemos las reacciones del presidente del Partido Liberal de Honduras, Mauricio Villeda. Coincidimos, y esta no es una reunión electoral, sino que es una reunión cívica. Y estamos totalmente de acuerdo en que hay que fortalecer los valores cívicos. Valores tal vez que todos los tenemos adentro, pero que ahora los hemos exteriorizado a través de las marchas y a través de las torchas. Valores que sentíamos mucho que no habían sido respetados por este gobierno, y tenemos que respetar esos valores. Una persona en Honduras se siente impotente porque no puede ir a la corte a pedir justicia. Se siente impotente porque no encuentra el respaldo ante la Fiscalía General del Estado. Se siente impotente porque no sabe a quién acudir y siente que ha habido una concentración de poder de una sola persona en muchas de las instituciones del país. Eso no ocurre en una democracia. Una democracia no es concentración. Una democracia es división de poder. En el espacio también se presentó un informe de una visita que el movimiento de los indignados e indignadas realizó a Guatemala para conocer la instalación de la Comisión contra la Impunidad. Reacciona Bariel Arela, de la Juventud Indignada. Bueno, no tenemos miedo de que se vaya a politizar la lucha. Lo que nos podría dar miedo si es que la lucha se volviera partidaria o electoral. Politizar la lucha, pues bueno, todas las causas que hemos emprendido son causas de política. Recordemos que la política es cómo logramos el bienestar para el pueblo. Eso es política. Entonces, la lucha siempre ha sido una lucha política ciudadana, una lucha digna, una lucha por la justicia. Nunca una lucha electoral o partidaria. Eso dejarlo claro. Finalmente, Ariel, ¿a quién más se le va a presentar este informe de investigación que ustedes han presentado y a los medios de comunicación y a los partidos políticos en oposición? Bueno, el informe es público, está en diferentes sitios web, está en el sitio cicih.org, ahí está público el informe, pero se le va a presentar a todos los sectores para que conozcan y vean que la CICI no es un monstruo lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo destruir al Partido Nacional, sino que lo que estamos pidiendo es justicia. En la comparecencia pública estuvieron los líderes de la oposición, Salvador Nasralla, del Partido Anticorrupción, Mauricio Villeda, del Partido Liberal, Guillermo Valle, de Partido PINU, y Manuel Zelaya Rosales, del Partido Libertad y Refundación. Desde Radio Progreso en Honduras, un informe de Yolani Pérez. Tenemos voz, pero no tenemos dónde hacernos escuchar. Póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Terminamos esta entrega del informativo Voces Nuestras. Gracias por su sintonía y desde ya le invitamos a acompañarnos la próxima semana. Estuvimos con usted, Joaquín Tapia y Noelia Alfaro. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales Voces Nuestras y en los controles Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.